torta al revés. Cuando sane la herida que aún en tu pecho está, verás que a ti rendida ella vendrá otra vez. Compañeras, del nido, los amores que ya han tenido, te dejo solo, dolorido, y ya no vuelve más. Si ella arrepentida volviese alguna vez, no olvides que en la vida nada importa un revés. Cuando sane la herida que aún en tu pecho está, verás que a ti rendida ella vendrá otra vez. Gracias.